fue sin decirme un adiós. ¿Quién pudiera calmar mi dolor? Ella vendrá a decirme que no llore y que la quiera. Porque un día ha de volver a ser mía otra vez como siempre fue. Que de negar la traición, tú lo hiciste de mala intención. Ella vendrá a decirme que no llore y que la quiera, porque un día de volver a ser mía otra vez.